Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todas los orígenes y los idiomas y los géneros y de todo, en plan, cine, ¿vale? Cine. En esta edición navideña, que no va a ir nada sobre la Navidad. Bueno, sí, hay una película muy navideña de la que vamos a hablar. Tengo aquí a mi lado a Ramón, que me interrumpen desde ese presentado. Hola, Ramón Rey, desde Salamanca. Hola, buenas. Y yo soy Adriana Izquierdo, desde Madrid, y nada, pues vamos a... ¿De qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a ver, Ramón. Tenemos una estructura habitual estándar de en primera plana. ¿No es un especial de nada? No. Dios nuestra mío. Sección de actualidad y de temas variados, en los que hablaremos de cosas que ocurren en los nuevos mercados cinematográficos y la piratería, pero no pensada como pues estáis pensando ahora mismo, sino de otra forma oficializada y legitimada. ya luego os contamos. En la última película hablaremos de las últimas películas que hemos visto, incluyendo grandes pelis como La Oveja Shaun o, o la última de Star Wars. Y en La Ventana Indiscreta, la sección en la que desgranamos de forma profunda y distendida una película y con spoilers, claro con que spoilers. Sí. Hablaremos de The Thing, la cosa de John Carpenter, el gran John Carpenter, que hay que reivindicar más. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. A ver, Ramón, ¿qué nos están pirateando las distribuidoras de Blu-rays? Bueno, resulta que se puso en contacto conmigo el compañero, amigo y... Oye, lo digan las fuentes. Y DJ, que es David, alias Saeva, de Game Over. Y me informó de una cosa muy curiosa, y es que hay, digamos que comprando una cierta edición de unas distribuidoras que se dedican a vender películas así de corte fantástico, películas de culto que no tienen grandes distribuciones, se encontró con que al comprarla se había encontrado dentro de la caja una película distinta de la que era. Y se lo cambiaron cuando se quejó. Y investigando, se dio cuenta de que esto ocurría en una distribuidora que está, digamos, distribuyendo títulos. No como se hace normalmente cuando se compra un DVD o un Blu-ray que viene con el DVD estándar o Blu-ray estándar prensado de la fábrica, ¿no? No, esto se está haciendo con Blu-rays grabados. Y son distribuidoras que se encargan de distribuir títulos utilizando grabadoras de Blu-ray. Ya, esto ya es un poco sospechoso, como podréis imaginar. No. Ahí está el asunto. Parece ser que hay un conjunto de distribuidoras. Aquí pone nombres como Resen, Satan, Medai, Yamentol, etc. No me suena a ninguna, sorprendentemente, que se dedican a distribuir estos títulos. Y muchas de ellas no tienen los derechos de esas películas. O si lo están haciendo, se da el caso de que han falsificado documentos para distribuir legalmente, muy entrecomillado, estas películas. Vamos, que son unos piratas que se han instituido... Es el Tom Manta, pero oficial. Exactamente, son piratas instituidos oficialmente dentro de la legalidad. Y que luego, además, cuando los titulares de los derechos intentan ir detrás de ellos, no pueden hacer nada porque tienen todo en regla. Es una situación realmente kafkiana. Y a mí esto me ha hecho pensar mucho... claro, en el sentido del pirateo. Esto realmente es el pirateo de verdad. El coger la propiedad intelectual de otra persona o de otra entidad o de otra empresa y estar explotándolo comercialmente dentro del sistema y aprovecharte. O sea, ya no digo que hay otras cosas como puede ser falsedad documental, ¿no? Y delitos de otro estilo. Pero conceptualmente ya está el hecho de que se están aprovechando del trabajo de otra persona, de una obra de la que no poseen la capacidad, los derechos, ni tampoco la infraestructura para poder distribuir. Y lo están haciendo de una forma completamente flagrante y que es conocido por, parece ser, aquí tengo unos enlaces a Mundo DVD y a sus foros y demás, que es algo, una práctica muy conocida entre los que se dedican al coleccionismo de este tipo de películas de soporte físico, que claro, estos temas los dominan mucho, hay mucho súper especialista en estos temas de las ediciones en Blu-ray, incluso hoy en día, en el año 2015, que podría parecer que se ha perdido, pero no, todo lo contrario. Y esto, es que es eso, me ha sorprendido mucho que esté institucionalizado, que se sepa a las claras, que no se puede hacer nada y que al mismo tiempo luego desde estas distribuidoras se pueda estar legitimado, o sea, un pirateo legitimado de películas que, vale, de otra forma quizá no se podría llegar a ellas. Bueno, no sé, lo dudo, ¿no? Porque hay títulos que se pueden conseguir por internet de forma igual de pirata, por así decirlo, pero sin que alguien se lucre con ello. Entonces, es bastante irónico el tema. No sé qué te ha parecido a ti. Es que yo flipo porque podemos poner, si eso, en el blog cuando publiquemos el podcast, el enlace a la entrevista a uno de los distribuidores estos, que habla con total impunidad legal y moral de esta práctica y realmente es como, ¿y cómo puede ser que registres? O sea, que para comercializar un Blu-ray tienes que tener un número de registro de la propiedad intelectual, que lo hacen falsificando bajo acta notarial por lo que decía el tipo, a sabiendas de las personas que tienen los derechos legales de esa película. Pero, ¿cómo es posible que existan esas lagunas legales como para que, o sea, que al parecer no, o sea, por lo que decía el tipo este, no solo pasa aquí, que existen varias ediciones de varias distribuidoras y tal, que ninguna de esas ediciones son legales. ¿Cómo es posible que estén tan pendientes de otro tipo de piratería y esta, que de la que está, vamos, que está como legitimada, no la persigan? No sé, es algo que me fascina, la verdad. Sí, bueno, y luego esto evidentemente hace muchísimo daño a la distribución en España, porque si hay gente que les está haciendo este tipo de prácticas, y luego hay otras distribuidoras pequeñas que intentan salir adelante yendo de legal con todos los gastos que eso conlleva, pues imagínate, están evidentemente destrozando las posibilidades de un mercado que ya de por sí está mal. Y pues lo están empeorando con la excusa esta de, no, claro, vamos a darle a la gente lo que quiere, que otros no quieren, claro, sí. Yo creo que al final esto es lo que, o sea, lo que están haciendo es acabar de exprimir un negocio que está ya de capa caída. Como mira, hasta que nos llegue De esto todas aquí. maneras, también creo que es un indicador de lo fallido que es el sistema de distribución en cuanto a cómo está diseñado todo con los derechos y demás. Porque la distribución en sí se basa en generar escasez de algo, ¿no? Solamente hay una distribuidora que se encarga de tener los derechos y ofrecerte un producto y nadie más te lo va a poder ofrecer porque ellos lo tienen. Claro, cuando alguien irrumpe y se hace con esos derechos de forma ilegal, se provoca ahí un desequilibrio grandísimo en este tipo de cosas y provoca que incluso, pues eso, les sea un tiro en el propio pie de cómo está el sistema montado en estos aspectos de propiedad Sí. intelectual. No, sobre todo por el tema que decías tú, que al final no estamos hablando de la película de Frozen ni de los Minions, que estamos hablando de películas de culto que están en internet desde sus albores casi, y la gente que va a pagar por ello es gente que coleccionista y tal, que deberían quizá de aprovechar precisamente que tienen ese mercado ahí, pero bueno. Podemos pasar al siguiente cabreo de Vayamos a la. Oriente. Sí, bueno, Alibaba Pictures, ¿sabéis esto de Alibaba? Que es la gran empresa china que tiene AliExpress y otras cosas estupendas para comprar cosas baratas que te llegan mal en 2 meses. Ahí Pues tiene un bueno. tanto por ciento importante Yahoo, que eso sepas. Otra que tal baila. Bueno, pues básicamente Alibaba Pictures, que se forma parte de Alibaba Group, el grupo este chino, uno de su vicepresidente hace poco hizo unas declaraciones con respecto a las intenciones que tenían para crear las nuevas historias para sus películas. Y ni corto ni perezoso dijo que habían decidido no contar con guionistas profesionales, que no iba a contratar a guionistas, sino que iban a recoger material de foros de internet y incitar a gente que escribe fanfiction y estas cosas, pues es que al final es gente que escribe en internet historias derivadas de cosas que gustan y tal, para que compitiesen unos con otros, creando ideas y demás para que luego se convirtiesen en películas. El argumento del tipo este, que tiene un nombre chino, Chu Yuan Chang, Mr. Chin, Mr. Chu, decía que, claro, que ahora el tema es que lo que tenía valor, que en eso tiene razón, es la propiedad intelectual. Y que lo que les interesaba era, pues, la idea, ¿no? Las historias, y a partir de ahí poder explotarlas, bien fuese con una película o todo lo que se genera ahora mismo a partir de cualquier cosa que gusta. De repente aparecen, pues, series, libros, incluso canciones, que es algo que es en el mercado chino lo peta mucho, incluso eso, canciones derivadas de historias, de ficción, todo, cualquier cosa que pueda generar una base fan. Entonces, pues que pasaban de los guionistas y tal. ¿Qué pasó? Pues que obviamente el sector de los guionistas profesionales se cabreó, tal, y el tipo a los pocos días contestó que él nunca había dicho que solo quisiese propiedad intelectual y que no quisiese guionista. Simplemente dijo que la propiedad intelectual está arriba de la cadena alimenticia de la industria cinematográfica y los guionistas abajo. Entonces, que se estaban posicionando donde te correspondía. Y es como, ole tus huevos. Bueno, decía también que en China la mayoría de los espectadores están entre los 19 y los 29 años y que normalmente unos actores y tal, unas caras bonitas, pueden compensar una mala historia porque al menos puedes mirar las caras de los actores. Y entonces dices, te cabreas, ¿vale? Yo trabajo en el sector del guión y tal. Y es algo que, o sea, te cabreas leyendo esto, pero te das cuenta que realmente no dista mucho lo que está diciendo o no nace de una cosa que el tipo sabe lo que habla, vaya. Está pasando, está sucediendo ya. Está pasando ya, yo lo veo todos los días y en Hollywood en realidad tienen una filosofía bastante similar, lo que pasa es que no lo dicen. No llegan al extremo de decir vamos a ir a los foreros a buscar que nos escriban fanfictions, pero en Hollywood tienen esta filosofía de tú hazme un borrador de guión, vamos poniendo en marcha la peli, la preproducción, buscamos las caras, sobre todo en temas de blockbuster, y, o sea, las 4 o 5 películas al año que hacen para que lo peten, o las películas que quieren que sean muy rentables y tal, tú vas haciéndonos un borrador, nosotros vamos arrancando la producción y ya veremos luego, pues, unas segundas, a quién le damos un que nos la arregle el guión, y bueno, que al final acaban las cosas pasando por mil manos, y eso es un puñetero desastre, y así nos hacen las cosas. Porque por mucho que digan que una cara bonita te arregla una historia mala, es que no es cierto. No es cierto. Y teniendo un guión, o sea, no es tan difícil pagar a guionistas para que te hagan una buena historia de base y de ahí construir una. Si es que a la mínima que un blockbuster es medianamente bueno, es súper agradecido. Luego hablaré porque por fin he visto Real Steel. Y es que al final es, o sea, no hace falta que rompas moldes, pero a la mínima que está un poquito bien la cosa, el boca a boca, el boca a oreja, o como lo quiera llamar la gente, que no sé cuál fue la forma que lo dije una vez en el podcast, que me echaron la bronca algún oyente. ¡Hola! Al final funciona y las cosas pues se colocan en su sitio con el tiempo, incluso sin el tiempo, incluso luego tienen éxito en taquilla. Pero es que, ¿cómo pueden seguir pensando que esta es la solución? Pues... Claro, luego ves que películas como... Es que siempre utilizo Transformers, algún día tengo que actualizar mi referencia, pero películas de mierda tienen una taquilla brutal, dices, pues mira, no me extraña, la verdad. A ver, las películas de Twilight están basadas en unas novelas que empezaron como un fanfic de Crepúsculo... Digo, de... No, al revés. Perdón. 50 sombras de Grey. Sí, 50 sombras de Grey, quería decir. Estaba equivocando. 50 sombras de Grey es una novela que empezó siendo un fanfiction que estaba basado en los personajes de Twilight. Que... No, no estaba basado. Sí, Eran los personajes de Twilight. Claro, Twilight. Pues eso, que estaba basado en los personajes de Twilight, sí, quiero decir. Y la editora dijo, si les cambian los nombres, te la publicamos. Claro, ya empezó ella a publicarlo Ya. en su propio sitio porque quiero recordar que pegaron un toque o lo que sea y ya a partir de ahí se convirtió en el fenómeno que es. O sea, a partir de un fanfic. Y De una hace, tía que no sabe escribir, sinceramente. y hace poco, lo he estado mirando porque ya no me acordaba el caso concreto, Paramount Pictures ha comprado los derechos de un fanfic que ha hecho una escritora que se llama After, ¿vale? Que estaba basado en los personajes de One Direction. Ay, por favor. Sí. Pero a ver, si luego el tipo chino este tiene razón. Si luego al final lo que como negocio, lo que les reporta es tener esa propiedad intelectual que explotar. Y si de repente consigues crear algo que claro, tú luego fíjate, tenga todo ese producto derivado que te mueres. 50 es sombras que, en los sex claro, shops debe tener sombras. Ahí productos derivados a tope. Sí, yo lo he visto. En plan, ya no es un antifaz. Es el antifaz de 50 sombras de Grey. Y ya vale como tres veces más. Pero es una tontería que luego la gente... O sea, sí, el fanatismo está ahí y existe y lo vemos todos los días con cualquier chorrada. Y al final es lo que quieren explotar. Y si ya lo llevamos al punto este de que se devalúe lo que aporta un guionista a una película o tal, es que ya... Es que ¿Pero no no tengo la crees vida, que Ramón. esto ya es como la guinda del desprecio que hay a nivel industrial hacia los guionistas? Totalmente, pero porque de toda la vida, por mucho que tengan sindicatos en Estados Unidos y que realmente tengan muy claro el tema de los créditos y que hay unos procesos y tienen unos derechos y demás, al final son el último mono que está al servicio del productor. Esto es así, y del Sí, estudio. sí, sí. Y además, aquí en Europa, iba a decir en España, pero en Europa, como hay una cinematografía más de autor, y hay mucho esto de los directores son los propios guionistas de sus películas y tal, y mucho, eso es otro tipo de rollo, no pasa eso, pero en Estados Unidos los guionistas son pues unos currillos en realidad, ellos hacen su versión, a lo mejor les encargan dos o tres como mucho, y cuando ellos entregan el guión definitivo y firman y tal, les dan su pasta y se desentienden, y luego se desentienden pues porque funciona así, los únicos que no se desentienden son los que tienen los grandes nombres o grandes directores que de repente han escrito un guión, los Coen a lo mejor, que luego hablaremos de una película suya, o sea, gente que tiene un poco más de nombre y un poco más de poder para seguir en el proceso, pero en general entregan su guión y adiós muy buenas, y si luego lo toca el productor ejecutivo, lo toca el director, y al final con él en la sala de montaje, eso es una cosa completamente distinta, da exactamente igual, es como, y claro, así al final se acaba devaluando, al final la gente te pregunta, ¿y entonces el guionista qué hace? Pues mira, el guionista es la base de una puta película, ¿vale? Pero, en fin... Sí, se mira, nota que me afecta, te toca lo de siento. Cerca, sí, se nota. Lo siento, pero sí, es duro. Vamos a empezar con la sección de la última película y voy a empezar yo hablando de lo que he visto en estos días que hemos estado sin podcast. Empezando por una cosa que ya me había recomendado Ramón, pero no me acaba de fiar. Por fin, por fin. pero bueno, sí que es cierto que tiene buen ahí... Del director de Noche en el Museo 1, 2 y 3. Buen booth. Pues oye, las de Noche en el Museo tampoco también tienen buen booth dentro de... A mí me gustan. Que son historias de aventuras. Es que no he visto ninguna, es que tienen un aspecto tan que no. Pero bueno, he visto Real Steel, Acero Puro, la película de Sean Levy de 2011... protagonizada por Hugh Jackman, principalmente. También sale por ahí Evangeline Lilly, aunque su personaje le podías quitar de la película y no pasaría absolutamente nada. Bueno. Y ya empiezo. Que, bueno, es un futuro cercano, bueno, de hecho súper cercano, porque es 2020, en el que pues existen una especie de competiciones de boxeo a nivel mundial de robots, y pues son robots súper avanzados, estupendos, controlados por los humanos y tal, y ahí hay como competiciones oficiales, competiciones en underground y tal, Y Hugh Jackman es un tipo ahí un nómada que va de pelea en pelea intentando ganarse la vida. Y que de repente su mujer se muere y el hijo que tenía abandonado, pues le toca cuidar de él, básicamente, porque pasan cosas y tal por las que acaban juntos, pero bueno, tampoco es plan de meterse demasiado en las introducciones. Y me ha sorprendido bastante, sobre todo porque no me esperaba para nada este tipo de historia, pero para nada. Pensaba que iba a tener una carga de acción, vamos, de toda la parte del boxeo con los robots, bastante más importante que la que en realidad tiene al final, porque por un lado es la típica historia, bueno, una clásica historia del underdog, ¿no? De pues bueno, una competición y otra competición y tal. Pero no es el centro de la película, sino que el centro de la película es otra clásica historia de padre e hijo, que en este caso pues tienen que reconectar y tal, y las dos van de forma paralela, y me ha sorprendido mucho eso, que le da la prioridad que tiene la película en contarte sobre todo la historia de padre y el hijo, y que está muy bien llevada la relación de ellos dos, porque va como tiene un pulso muy bueno, sin forzarlo nunca, sin caer en lo facilón, en pues bueno, en ese tipo de momentos dramáticos, melodramáticos, giros que podrían chocarte, a lo mejor si quisiesen ir a una cosa mucho más infantil, pero no, a ver, es una película familiar, pero no cae en ese tipo de cosas facilonas que quizá me esperaría de este tipo de historia. Y no sé, me ha parecido una peli muy competente. Muy sencilla, pero muy efectiva, y que es una de esas películas que demuestran que no importa que sea la misma historia de siempre y que puedas predecir lo que va a pasar si los personajes te llegan. Y yo me emocioné con esta película, Ramón. No sé Claro. si te acuerdas, ya, claro, dice. No, yo estaba ahí, estaba viéndolo bueno, con mi chico, da igual, y hay un momento que me puse a llorar y me dice, ¿está llorando con Real Steel? Y fue como, déjame, que es un momento súper bonito en el que después de muchos años sin boxear, por fin el personaje protagonista boxea y se vuelve a sentir vivo. Y su hijo se da cuenta. Y entonces es un momento que dura 10 segundos, pero a mí me llegó muchísimo, porque me habían contado muy bien la historia de ellos dos y el pasado del personaje de Hugh Jackman. El chaval está muy bien construido, son los dos muy parecidos. No, es que me parece que está muy bien escrita dentro, que es, pues eso, una historia muy muy, muy clasicota y tal. Y luego, por supuesto, lo de los efectos especiales es una cosa como que flipas, porque la integración de los robots, yo me quedaba loca. Bueno, de hecho, está mejor integrado los robots que algunos momentos que hay que hay como fuego y cosas que son de CGI, que dices, madre mía, está mucho mejor hecho el robot que ese humo que hay ahí en esa esquina. Pero nada, muy bien. La verdad es que me dejó bastante satisfecha de esto que dices, ay, pues qué simpático. Y qué redondita, sí, qué bien. Claro, tiene ese rollo muy de peli de estas, rollo fantástico familiar de los 80, que hemos visto mil veces, mil millones de veces, y luego tiene un reparto que está muy bien. Y cuando están las luchas de los robots, realmente estás con los robots viendo los robots que se dan hostias muy bien y están súper bien hechos, pero estás pensando en la cara y en las reacciones de los personajes Sí. humanos. Y eso realmente es el mérito que tiene la película, que te está contando una historia que no va de los robots, aunque esté ahí como caramelito para traerte a la película y entretenerte. Yo cuando la vi ya lo dije, ¿no? Es una peli que no es nada del otro mundo, que la hemos visto muchas veces, pero de estas de entretenimiento bien hecho, sin muchas pretensiones y funciona muy bien a todos los niveles. Yo creo que probablemente Shawn Levy es un director que ha hecho muchas películas así muy chorras. Las de museo, Noche en el Museo, son muy divertidas, pero son muy chorras. No dejan ningún tipo de pozo. Real Steel, sí, yo me acuerdo de esta película, porque realmente me parece una peli que tiene muchas cosas a favor, aun siendo la poca cosa que es a nivel cinematográfico, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucho mérito. Pues sí. ¿Y tú qué has visto, Pues yo he Ramón? visto una cosa muy parecida que no. Es el documental Amy de Asif Kapadia, que, bueno, cuenta por el mismo nombre que podéis imaginar. Es la historia de Amy Winehouse desde que empieza su carrera intentando firmar por una discográfica hasta su muerte, ¿no? Y cuenta E intenta englobar todos los aspectos de su vida a nivel personal, profesional, la relación con sus amigos, con el mundo del espectáculo, con los medios, enlazando muy bien lo que es como lo que provoca la explotación de la imagen de un artista o de una persona famosa en general, pero en este caso de un artista, que eso tiene otras connotaciones muy distintas, y cómo eso afecta al estado personal de ella, ¿no? Porque era una persona, pues, que había sufrido depresión desde niña, por lo que se tiene entendido, y la relación familiar con a nivel familiar no era muy buena. Se explica de una forma con entrevistas, no típicas de estas de mirar a cámara, sino integradas como dentro de la voz en off, que creo que tiene mucho más sentido, aunque también hay otras que hay declaraciones. Está integrado con imágenes reales de archivo, con vídeos domésticos y demás, las declaraciones de toda la gente alrededor de ella y en un orden cronológico, con la percepción mediática que había de cada vez que le ocurría algo, pues todos sabemos, ¿no? Es momentos en los que pasaba que cancelaba un concierto o que empezaron sus problemas de adicciones y lo que hace muy bien este documental es expresarlo de forma global, cómo el mundo del espectáculo y en general la opinión pública y los medios son capaces de explotar hasta las últimas consecuencias una figura pública como era la de ella. Cuando le va bien, porque le va muy bien, y cuando va mal, porque va muy mal. Sin importar realmente la persona que hay detrás de ese talento y de esa capacidad para en este caso, para componer y cantar. Además, está muy bien conectado todo lo que explica de su vida personal con luego lo que son las letras de sus canciones, que evidentemente sus canciones de sus dos discos, creo recordar, lo que estaba contando era su vida realmente, ¿no? Y cómo también en determinado momento llega un punto en el que, como su vida ha cambiado, ella tiene sus canciones contadas su vida. Y llega un momento en el que se cansa de contar cosas que son de su pasado y que están como ahí, como atormentándola, ¿no? Cada vez que tiene que actuar. Es realmente triste, depresiva e indignante esta película, pues como documental, no porque sea mala, todo lo contrario, sino porque muestra muy bien esto que estoy diciendo y explica de verdad bastante bien lo que era la figura de Amy Winehouse, que en muy poco tiempo se convirtió pues, en una de las cantantes más importantes de la actualidad, hasta que apareció muerta en su casa. Esto es así. Lo recomiendo muchísimo, me parece un documental que consigue muy bien llegar al fondo de la cuestión, del verdadero problema que había con Amy Winehouse. Y el verdadero problema. Claro, es que mucha gente se queda con lo superficial de, ah, mira, sí, es que se metió en las drogas y no sé qué. Es que no, no es eso. El problema no era ese. Yo lo tengo pendiente, la verdad. A ver si lo veo, porque me gustaría ver los documentales que están nominados este año. Pero bueno, yo te he visto una que tenía pendiente, que es un estreno reciente, Por pero fin. por fin, pero tenía ganas desde que todo el mundo se volvió loco en San Sebastián, incluido tú, que es La novia. La película española de Paula Ortiz que adapta Bodas de Sangre de Lorca y bueno, está protagonizada principalmente por Inma Cuesta, aunque tiene un reparto bastante llamativo y fantástico de mujeres. Y bueno, como es eso, como está basada en Bodas de Sangre, no tengo mucho más que decir que me ha flipado, me ha encantado. Se ha ido directamente a una de mis películas favoritas del año porque me parece un ejercicio visual flipante que te deja clavado al asiento desde el segundo uno. La textura de los elementos todo el tiempo, o sea, el barro, el cristal, la sangre, la luz, es todo. Quiere estar poéticamente a la altura del texto a través de las imágenes y se nota muchísimo. Y es constantemente poesía visual, aparte de toda la historia. Sobre todo me gusta, vamos, está todo principalmente contado desde las dudas que tiene ella. Y es una historia tan pasional y tan visceral que es que te atrapa desde el primer momento. Y Irma Cuesta está increíble. Es una cosa, además, compensa lo peor que tiene la película, que para mí es Alex García, que me hace. O sea, no me puedo creer que Pablo Ortiz. Bueno, sí, o sea. Pablo Ortiz es obviamente consciente de lo que está pasando porque, bueno, voy a decir lo que pasa primero. Alex García tiene la capacidad de transmitir de una celga. Es un chico que su forma de actuar es similar a la de una cabra mirando cómo pasa el tren. O sea, no transmite absolutamente nada con la mirada y su personaje es la representación de lo salvaje y del sexo y de todas esas cosas que está como carcomiendo por dentro el personaje de la novia. Y claro, tú luego le ves a él con esa mirada de acelga y es que se te cae todo, se te cae el pues mundo. Pues yo tenía a más problemas con el otro, con el novio, ¿eh? Con más, Asier, no, más, ah, que pues, con, más que con Alex García. Sí, pues a mí Asier, por lo menos a mí me parece que Asier lo hace bien y está bien como pues eso, el novio, que un poco él paga fantillas, que la quiere y que tiene también ese, sí que tiene, ese atractivo y tal, pero representa al marido, cuando el otro representa pues al amante. Pero no sé, a mí la verdad es que Alex García me hacía que se me cayese un poco toda esa duda y ese sufrir de ella. Pero es muy evidente cuando ves la película y ves el montaje que la propia Paula Ortiz y el editora, que no sé si quién ha sido, pero es muy evidente porque apenas tiene primeros planos Alex García, porque muchas veces ponen su texto, su diálogo, lo ponen en off con otras imágenes, con los propios planos de Irma Cuesta, o aprovechan para meter planos de la vieja esta, que es un poco representación de la muerte, y o sea, planos de simplemente el paisaje, del caballo, o sea, es que el caballo transmite más que ese actor. Entonces al final se nota mucho, mucho en el montaje cómo no le quieren dar el menor número posible de primeros planos al chico. Pero vamos, que salvo eso, me ha parecido perfecto. No sé si tú has llegado a ver ya Macbeth. No. Vale, porque es que me acuerdo cuando hablé de Macbeth, y cuando he hablado de Macbeth, la nueva película esta que está protagonizada por, para que la gente sepa de qué hablo, por este Fassbender. Michael Fassbender, gracias. Que le pasaba una cosa, y es que igualmente, visualmente, era una pasada, pero la forma que tenía de adaptar el texto, además un texto tan recargado y tan intenso como es el de Shakespeare, no acababa de funcionar y toda la parte intermedia se hacía muy tediosa. Pero aquí es que lo hace muy bien. Cómo traslada todo el texto, que es una cosa súper teatral, y realmente la base de la historia también en la película de la novia es muy teatral, lo traslada muy bien al lo que es el lenguaje cinematográfico. Y no es una cosa, o sea, lo visual se complementa con los diálogos y con todo lo que ella está sufriendo y con la historia y tal. No es, o sea, es como, es un matrimonio entre las dos cosas mucho más fluido y mucho, que hay un trabajo ahí de adaptar el texto, que creo que es lo que le faltaba un poco a Macbeth, que quería respetar tanto el ritmo y el texto de la obra original, que le faltó un poquito de tal. Pero bueno, las comparaciones son odiosas, no es completamente gratuito, pero era por intentar explicar que también me parece que ese trabajo de Paula Ortiz y Javier García, creo que era el guionista también, para la novia, que me parece también otra cosa, otro factor a destacar. Y en fin, muy muy recomendable. A mí en este momento es mi favorita para los Goya, sin ningún tipo de duda. Y va a ganar la de Coixet. Y desde luego, bueno, cuando vi que estaba nominada dije, coño, ¿Coixet vuelve a hacer películas buenas? No sé, me quedé un poco picuet. No, dice. Vale, gracias. Pero bueno, que esto, lo que decía, que muy recomendable. Que vayáis a verla si tenéis oportunidad todavía, que yo creo que seguirá en los cines. Y peli, una de las pelis favoritas del año, La novia. Me alegro mucho. Yo estaba ahí haciendo un poco repesca de las pelis estrenadas este año que más interés habían despertado, y en este caso ha sido la sueca A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence. Ajá. Que también se llama Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, de Roy Anderson, cineasta sueco que tiene unas cuantas películas y es un cineasta bastante renombre. Es complicado explicar de qué va realmente esta película, porque son un conjunto de escenas separadas, viñetas inconexas, realmente, que están a lo mejor conectados por los temas que tratan o por algunos personajes que aparecen. Y entonces, a partir de unos vendedores de estos de artículos de broma, pues se empiezan a mostrar distintas situaciones de la vida, de cualquier cosa, yo que sé, esperando el autobús, en un bar, en tumbados ahí en un parque, digo, sentados en un parque al lado de un puesto de cosas. Los vendedores estos intentan vender artículos de broma lamentables por ahí, y con esa excusa un poco empieza la película y empiezan los diálogos y empiezan las situaciones. Es una comedia muy negra y muy irónica y muy demostrar lo absurdo de la vida cotidiana, pero claro, en ese proceso realmente la película construye un sentido del humor muy peculiar que desde el primer plano de la película te choca frontalmente con cualquier tipo de concepción anterior que puedas tener de lo que es el humor o de lo que es la forma de representar esa cotidianidad que estamos acostumbrados a ver en la ficción o en el cine, ¿no? Tiene momentos muy absurdos, tiene momentos se presentan momentos también incluso de crítica social y política, pero en un contexto es que no voy a decir surrealista, pero sí que subvierte muchísimos momentos porque lo que ves como algo que se debería ser realista, en realidad añade elementos que son completamente fuera de su lugar, ¿no? Entonces ahí hay siempre como un conflicto constante en la película de cosas que ocurren, que damos por normales, que son muy, muy absurdas, y cosas absurdas dentro de lo cotidiano que dentro de la película los personajes lo tratan como si fuera algo de todos los días. Es una película divertidísima, que tiene una fotografía impresionante, muy de plano fijo. Realmente es una de las cosas que más destacan a nivel visual, que todas las escenas que tiene es un plano fijo y lo que ocurre ocurre delante de ese plano fijo y en la distancia además. Una distancia que casi... Uf, caché. Uf, Sí, uf. pero no. Me Sí, está dando. pero no. No, es como un plano fijo en lo que todo ocurre en la distancia, como para que exista siempre una distancia irónica con lo que está ocurriendo y ya te predisponga para tomarte las cosas de una determinada manera y no mueve la cámara en ningún momento. Entonces es bastante curioso cuando vas viendo cómo va cambiando cada escena. Sí, tiene algo de ese tipo de cine, muy de poner la cámara y lo que ocurra delante de la cámara, pero Haneke tiene más cosas. Aquí son simplemente esas viñetas que va representando delante del espectador. Y la verdad es que es impresionante, o sea, es muy divertida, es muy sorprendente y te deja con la sensación de haber visto algo muy especial y muy original. Pero eso, no es para todos los paladares el tipo de humor este. A ver, ya, si se te huele a mi kilómetro, Ramón. No sé, yo cuando me estoy pensando en dar una oportunidad, de repente leo una paloma, se puso en una rama, reflexiona sobre la existencia, se me han quitado las ganas. Ya, en fin. Bueno, yo he visto otra película española, Dios mío, que es A cambio de nada, otra de las candidatas al Goya en la categoría de mejor película, que tenía que, vamos, que me gusta verlas. Y la verdad es que tenía curiosidad. Y bueno, A cambio de nada es una película de Daniel Guzmán que básicamente te cuenta la historia de Darío, que es un chaval adolescente que bueno, sus padres están, vamos, están separados, están divorciando y de estos divorcios hay con odios y abogados y demás y le han puesto a él un poco en medio y no se siente muy cómodo en esta posición. Entonces, bueno, pues empieza a acrecentar su vida de semidelincuencia, que luego deja de ser semi, y se escapa e intenta, bueno, pues buscarse la vida con chanchullos como puede. Todo esto pues con ayuda de su mejor amigo y con su jefe y con una señora que se encuentra por ahí, bueno, pues gente que se va encontrando en su camino. Y bueno, a ver cómo me ha dejado un poco indiferente, la verdad, la película, porque no me parece que esté mal. Es de este tipo de historias que, como bien se puede ver con su planteamiento de historia, no te ofrece nada nuevo. Este tipo de historia, pues no, de bajos fondos. Bueno, no sé si bajos fondos es la tal, pero bueno, es gente pobre, con pocos recursos, y que él, pues bueno, se mueve por ese mundillo un poco, pero tampoco se recrea en miserias ni en nada de esto. No es nada tremendista, que yo creo que es uno de sus valores, vamos, de sus valores positivos, es que no se recrea en nada trágico o tal, a pesar de que la historia es bastante amarga, pero no cae en tremendismos ni en maniqueísmos en ese sentido. Yo creo que, bueno, su mayor acierto es que, de dirección y la forma que tiene de afrontar la historia, quiere darle cierto realismo. Y sí que es cierto que, bueno, el no uso de la música, el ritmo que tiene la dirección en algunos momentos, por dónde lleva la historia, sobre todo en sus dos primeros actos, y la no naturalidad que pretende, creo que le da al final un empaque que le favorece. El problema que tengo yo con esta película es que, jo, los actores no puedo. Es que con los actores españoles soy muy delicadita. Y la verdad es que aquí el chaval va creciendo a medida que avanza la película. Miguel Herrán, que es el que hace del chico protagonista, va mejorando a medida que avanza la película, o a lo mejor te haces con su personaje y te molesta menos, pero el resto de los personajes me parecen muy forzados, sus interpretaciones, y no acabo de creerme nada al final, porque, por ejemplo, el que hace del jefe, es como, es que al final pretende ser como de coleguilla, actuar de forma natural, y queda todo súper forzado, y con ese personaje como con todos, y al final Pero fíjate que ese personaje, yo creo que tiene mucho sentido que parezca forzado ese en concreto. sí, lo sé. Y además, yo lo llevaba pensando toda la película, y de repente cuando spoiler alert, pero vamos, no creo que sea importante, le meten en la cárcel y tiene ese momento de la conversación que tiene con Darío a través de la ventanita esta, que de repente se le cae toda esa pretensión que tiene de no pasa nada, colega, y lo hace muy bien. La verdad, en ese momento el personaje coge bastante fondo. Pero y ahí dije, ah, mira, pues a lo mejor no es que lo estuviese haciendo tan mal, pero aún así, durante toda la película tenía como esa sensación. Pero vamos, que me gusta la relación que tiene con la señora mayor y lo que te cuenta ese personaje. Me gusta lo que al final te está contando sobre el chaval y la relación que tiene con sus padres, y lo que sus padres le están poniendo, en qué posición le están poniendo sus padres sin darse cuenta. Creo que tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que al final quiere ser eso tan natural que se queda un poco como en nada, como en que le falta explotar un poco, porque además el final me resulta un poco facilón, la verdad. El desenlace, no me acaba de convencer que, después del tono que tiene toda la película, ese sea el final que decida el guionista, el director, para esta historia. Me parece que le falta como un estallido para que trascienda, para que realmente te deje pozo. Es una película que se ve muy bien, tiene mucho ritmo, los personajes pues te pueden gustar unos más que otros, pero yo la vi bien. Pero cuando acabó, ya se me olvidó. No me dejó ningún tipo de marca. Y creo que sí, la historia y los personajes que crea sí que tenían potencial para ir un poquito más allá si hubiese intentado no ser tan realista, que no me acusen de querer ser demasiado. Se ha quedado corto. No sé si estás de acuerdo tú, que creo que la habías visto Sí, también. se la ha visto. A ver, a mí me gustó. Sí es cierto que le encontré algún problemilla en eso que dices de las interpretaciones, que al principio choca un poco por cómo son los actores en algunos casos. Me gusta muchísimo el núcleo de la película, que es la relación de amistad entre Darío y el amigo, que creo que ahí eso es lo que mejor está desarrollado de todo al final, porque intenta meter muchas cosas, porque es una película costumbrista que al mismo tiempo está contando el tema familiar, la historia de amistad, cómo él se intenta ganar la vida y pasa por cosas así de chanchullos criminales, que es un poco heredero todo esto del cine kinky de los 70 y 80, ¿no? Sí, Se nota mucho. pero no es tan, pero no es No, tan, no, no, para no. nada. Pero tiene ese rollo. Entonces, tiene muchísimas cosas que me gustan. No termina de aprovecharlas todas. Le falta un poco de cohesión y le falta, por ejemplo, que introduce elementos que aparecen en un determinado momento y luego se olvida de ellos, ¿no? Como, por ejemplo, la vecina, que aparece en un determinado momento, que crees que va a ir a Sí. algún lado con eso Que además sale en la portada, que dices, pero y luego se se va a olvida olvidar. completamente de ese personaje. Entonces, creo Totalmente. que como buena, primera película me parece muy buena película, porque me parece que tiene las ideas muy claras y sabía lo que quería contar y tiene unas influencias muy evidentes y creo que lleva muy bien por donde quiere la historia y maneja todas esas cosas al mismo tiempo y creo que lo hace relativamente bien, pero le falta terminar de aprovecharlo a nivel dramático, como tú bien dices, ¿no? Se acaba la Sí. película y te quedas con una idea de, vale, pero ¿hacia Y dónde querías llegar con todo claro. esto, no? Pero bueno, sí, a mí me parece recomendable, ¿eh? Me parece una peli que dentro del panorama del cine español me parece que recupera cosas que muy interesantes a nivel de representar cosas de la sociedad también, te lo digo, ¿eh? También te lo digo, a mí no me amenaces. No, no. Cuéntanos de Intel. Efectivamente, como putita de Nancy Meyers que soy, gran directora de películas como Vacaciones, de Holidays, a que sí, tienes que decirme que sí, apóyame en esto, como Vacaciones, por favor. Sí. Sí, he visto la última película que ha estrenado, que es de Inter, El Becario. Con guión suyo también, como suele ser habitual, y protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway, y aparece también por ahí René Russo. Y hay unos cuantos personajes por ahí, actores jóvenes que estamos hartos de ver en series de televisión y películas indie, que no voy a decir todos los nombres, pero son todas caras muy conocidas. Resulta que tenemos al protagonista Ben, que es un hombre ya mayor, que su mujer se ha muerto, que se ha jubilado, y de repente se aburre un poco de esto de la vida de retirado y ve un anuncio de becario senior de una tienda online de ropa que ha creado el personaje de Anne Hathaway Jules, que es como la típica entrepreneur moderna que ha creado una startup de internet y tiene que lo pasa fatal porque está todo el día muy estresada y demás, ¿no? Y la película cuenta cómo él se mete ahí como becario senior, al principio le deja de lado y poco a poco se va ganando ahí la confianza de ella y se va desarrollando la relación personal y también profesional con los que tiene a su alrededor. Gente muy joven que evidentemente es de varias generaciones anterior y hay unos contrastes muy, muy fuertes en las formas de hacer las cosas y de concebir el trabajo, la vida, las relaciones personales, etc. Es una peli que tiene un tono muy ligero, como es habitual en las películas de esta mujer, pero eso no es ningún tipo de problema para luego además desarrollar subtramas de los personajes un poco más serias, ¿no? El tema del personaje de Hathaway, cómo tiene que lidiar con su marido y su hija, intentar salir adelante con la empresa que la quieren como medio echar porque los inversores necesitan a alguien con más, quieren a alguien con más experiencia para el puesto de CEO y demás. Tengo que decir que no me esperaba mucho porque la última película que vi de Nancy Meyers fue una que era anterior a The Holidays, que era la de Cuando menos te lo esperas, se puede llamar. Esta que era como una Sí, historia de sí, sí. amor con Jack Nicholson y Diane Sí, que es la Keaton, muerte, sí. que no me gustó nada, la verdad, no, no me convenció nada. Y la anterior ya ni la había visto, por eso era como, uff, no, no quiero destruir mi relación de amor con Nancy Meyers, pero me ha sorprendido gratamente. Creo que están los personajes muy bien escritos. Anne Hathaway y Robert De Niro tienen muy buena química en pantalla. Y De Niro, hace mucho tiempo que no veía a De Niro hacer un personaje suyo en el que no vieras a De Niro. Y creo que esto es mérito total de Nancy Meyers y como directora de actores. De Niro está en esta película muy bien. Te crees su personaje, lo ves muy humano. No ves al De Niro exagerado de otras películas muy recientes o al típico personaje que hace. Y eso ya es algo refrescante, de verdad. Y luego está muy bien llevada la relación entre los dos protagonistas. Y muestra además algo muy interesante, ¿no? Que es como esa generación de gente ya muy mayor que parece que le ha pasado la vida, la tecnología, las nuevas formas de hacer trabajo por encima, pueden aportar cosas a las nuevas generaciones que han perdido muchas cosas que antes se tenían que se daban por sentado, ¿no? A la hora de relacionarse con la gente. Simplemente el trato humano o las formas de llevar las cosas adelante como un caballero, como un gentleman, ¿no? Esto, me hace mucha gracia, eso está evidentemente de forma irónica, pero hay una cosa que aparece en el tráiler que es esto de cómo es posible que gente como Harrison Ford o Jack Nicholson se hayan transformado en hombres como vosotros, ¿no? Y les ve ahí unos pardillos becarios típicos de veinteañeros y claro, se miran ahí y dicen, claro, no podemos competir con eso. Tiene cosas muy interesantes a nivel de esto de intergeneracional y la era de internet y las relaciones personales. A mí me gusta bastante, es muy divertida y ya digo, una delicia ver a estos dos actores, Robert De Niro y Anne Hathaway, en pantalla juntos. ¿Te puedo hacer una pregunta sincera que de verdad que no pretende maldad? A salvo de Holiday, ¿qué película te ha parecido buena de Nancy Meyers? Te las digo, ¿vale? Es que lo he mirado y digo, Ah, sí, pues lo a que mí quieren no las me gusta a mujeres. Me mí. gusta mucho esa ¿En qué película. piensan las mujeres te Sí, gustó? sí. Ay, madre mía, Me la gustó, aborrezco me gusta mucho tantísimo. esa película. Y Ay, no luego puedo. alguna que tenía como guionista, El Soldado Benjamín, por ejemplo, El Recluta El Benjamín, recluta, sí. sí. Esa me gustaba muchísimo. Y alguna más que no recuerdo cómo se llamaba. Me gustan los líos, ¿puede ser? Sí, me gustan los líos con Julia Roberts y Nick Nolte. Esa era. Otra que era como guionista de ella. A ver, es que a mí Nancy Meyers me gustaba mucho como guionista en su momento. Luego ya cuando empecé a hacer películas como directora, pues también, Jo, es ¿no? que sus Pero... pelis como directora, las que yo he visto, no me han gustado demasiado. Solo de Holiday, que la verdad es que a mí sí que me gusta bastante. No, Pero es su bueno. mejor película, está claro, ¿eh? O sea, como guionista y como directora es su mejor película. Pero esta, ya digo, no llega a ese nivel de Vacaciones, pero me parece realmente muy, muy sólida y muy solvente. Como comedia así, ligera y demás. ¿Sabes cuál es ligera y solvente? A ver, a ver. La siguiente película de la que voy a hablar yo. Del estudio que te trajo. Del estudio que nos trajo Chicken Run, Evasión en la Granja, Wallace y Gromit, Iniesta, el pirata albino. y Piratas, Esa, Iniesta, efectivamente. el pirata albino. Se ha estrenado este año Shaun the Sheep Movie, la oveja Shaun, la película. Es muy divertido decirlo completo. Que bueno, pues como bien dice, es la película de La Oveja Shaun, que es una serie de dibujos Que que, eres bueno, muy fan, pues seguro. no, realmente no. Pero me gusta el estudio Aardman, me han gustado todas sus películas, o bueno, las que he visto. Me gusta mucho la animación en plastilina. Y tenía curiosidad porque la habían puesto bien, la gente hablaba bien de Shaun the Movie, ha tenido algunas nominaciones a algunos premios, tal, y dije, joder, pues. Porque tenía la pinta de ser bastante más infantil que otras que ha hecho el estudio Aardman. Y la he visto y oye, me ha sorprendido. Bueno, básicamente hay dos cosas que... Bueno, la historia es muy sencilla y es que, bueno, pues la oveja Shaun está ahí con el resto de rebaño, con su dueño y granjero y tal, y deciden un día tomárselo, o sea, están ahí con la rutina esta de todos los días de ser oveja, y deciden un día tomarse un día de descanso, en plan, como que dejan dormido al dueño, al granjero, le engañan para que se quede todo un día dormido en la caravana, mientras ella se pasa todo el día viendo la tele, saltando en el sofá, en fin, pues haciendo el loco como cualquier oveja de vecino haría. ¿Qué pasa? Que se les pierde por ahí porque se le va la caravana por la carretera y todos tienen que ir a buscarle. Y bueno, pues aventurillas. Me ha sorprendido mucho para bien porque, a ver, es una película súper sencilla. Lo que la caracteriza es su simplicidad y que tiene cero diálogos. Es una película muda. Y es todo, todo slapstick, humor visual, generalmente bastante obvio, pero a veces también bastante sutil. Y tiene algunos guiñitos a adultos y tal, pero básicamente es una película infantil y que si tenéis sobrinos le va a volver locos. Pero es bastante simpática y sorprende porque consigue emocionar en algún momento y todo. Que dices, madre mía, estoy llorando aquí con la oveja Shaun. No llorando, pero sí que te llega la patata porque, bueno, al final Yo es que soy muy fácil, pero... Eres muy fácil, ese es el titular de todo esto. Soy muy fácil, Ana. No, pero que al final pues lo que te habla pues, son de emociones muy básicas del cine familiar, el amor, la familia, tal. Entonces tiene algunos momentos que están conseguidos, pero vamos, sobre todo destaca porque tiene momentos muy, muy divertidos. Es una película que se ve muy bien, además es bastante cortita, y si os gusta la animación, a mí es que soy una persona que disfruta la animación, y además la plastilina como que me da unos sé qué sé yo, que me gusta verla y yo la disfruté. Oye, me parece una cosa simpática. Yo tenía algo de resquemor porque me pareció muy infantil o demasiado infantil el tráiler, pero luego he leído bastantes críticas a su favor que, aunque sea muy sencilla, no tiene nada que ver con que tenga algo de el infantilismo que, por ejemplo, tenía Hotel Transilvania. No, claro, a ver, no es el Espanta Tiburones. O sea, es otro rollo, es una cosa infantil, sobre todo porque, bueno, pues el humor es muy slapstick. Pero yo te voy a decir una cosa, si no es la referencia a lo mejor más afortunada, porque dices, madre mía, ¿dónde vas con esto? Pero los primeros 45 minutos de Wall-E estaban muy bien y te emocionaban y llegaban, no llega a ese nivel... pero el humor es muy parecido en realidad, porque bueno, pues es muda y tiene esa cosa de lo bonito, de lo cookie. Bien, bien. No, o sea, al final la veré seguro porque... Pues está bien, ahora para las navidades así una tarde tonta, pues dice, me voy a poner un poco la oveja así mientras doblo los calcetines. Que así empecé yo y luego pues la vi con toda la atención del mundo. Esto es verídico. Bueno, y llega por fin el momento del podcast en el que Adri va, bueno, va a saturar el micro muchísimo, yo creo. ¿Por? No lo sé. No te creas. La última película del grandísimo, enorme Steven Spielberg. ¡Spielberg! ¡Te quiero! Es Bridge of Spies, el puente de los espías, con guión coescrito por los hermanos Coen, que últimamente están coescribiendo muchas cosas. Le coescriben a Angelina Jolie, le coescriben a Spielberg, en fin. Ya, Angelina Jolie, menuda mierda, le coescribieron. A ver, ¿qué directo? Perdón, lo tenía que decir. Es que Unbroken es muy mala. Bueno, esta película está basada en hechos reales, suponemos, de una forma un poco así sueltecilla, porque no es una película de estas de recreación histórica rollo Selma, una cosa más en el terreno de Spielberg. Tenemos a Tom Hanks, que hace de James Donovan, un abogado especialista en chanchullos de seguros, que los acuerdos. Es un tío que se busca cualquier tipo de argumento para llegar a un acuerdo y demás. Y le encasquetan la nada fácil tarea de tener que defender a un agente secreto comunista soviético que ha sido detenido en Brooklyn, ¿no? En los años 50 estamos hablando. Y a partir de ahí, él pues, intenta llevar lo máximo posible con su gran entereza e integridad moral la defensa de este hombre, intentando que tenga todos los derechos que siempre tiene cualquier persona que nazca en Estados Unidos por el simple hecho de ser estadounidense, porque claro, la Constitución lo garantiza. Perdón que me río, es que me estoy riendo un poco de esto porque no se lo cree nadie, ¿no? Ya, pero esto es verdad, pero bueno, la película tiene estos valores y hay que jugar con estos valores, evidentemente. El personaje que hace de Rudolf, o sea, el actor que hace de Rudolf Abel es Mark Rylance, que lo hace muy bien en la película, realmente tiene una interpretación impresionante. No, por cierto, que para que le interese la historia real, por curiosidad, el otro día en Onda, en La Rosa de los Vientos, hicieron un especial sobre el caso este y sobre los intercambios de los espías y tal, que estuvo bastante bien. No es que yo escuché Onda Cero, pero volvía de fiesta en el taxi y estuvieron ahí un rato hablando del caso real. También podéis leer la Wikipedia. Estuvo interesante. Yo recomiendo cosas, déjame, sigue, perdón. No, bueno, pues eso, que el caso se va complicando y ocurre todo deriva al final en una situación muy complicada en el que se tiene que llevar a cabo un intercambio de prisioneros entre un piloto que han cogido los rusos, el espía este comunista que tiene los americanos, y ahí hay una clase de tejemanejes, intrigas, intereses privados y demás. Tengo que decir dos cosas. Primero, a nivel visual, la fotografía de Kaminsky es una auténtica barbaridad. O sea, es una pasada. Y la dirección de Spielberg es la típica dirección de Spielberg súper estilizada que utilizan sus películas más serias, como Múnich, Por ejemplo, aquí creo que ya es que decir que dirige bien es una tontería. O sea, este hombre, claro, es que este hombre haga lo que Es una haga, obviedad. aunque haga una película que no te convenza, la verdad es que su forma de dirigir está ahí, su sello personal, el tío sabe lo que hace. Esto es así. Dicho esto, tengo un problema con El Puente de los Espías. Y es que me parece una película que no ha exigido a Spielberg absolutamente nada. La ha hecho, como se suele decir, sentado en el sofá de su casa. Qué manía, Y mira, creo. es lo mismo Deja. que decías con The Martian, pero ¿por qué tiene que, o sea, No, por no, qué? no. Escucha, escucha. No, no. Hay una diferencia. No, no es verdad. Con The Martian no decía eso. Al final estás juzgando No, por cosas escucha. que no tienes que, bueno, Escucha un momento. no Escucha. quiero Que escucharte, ¿no? escucha un momento. The Martian es diferente porque en The Martian yo no reconocía a Ridley Scott por ningún lado. Y esto, Bridge of Spies, es claramente una película de Spielberg con todo lo bueno que eso tiene. Es decir, narrativamente fluye muy bien, está muy bien desarrollado el tema que está tratando. Otra cosa es que luego te interesa más o menos. Pero creo que el mayor problema que tiene, lo digo en serio, es que se nota mucho que el nivel de exigencia de esta película para él no ha sido grande. No ha hecho ningún tipo de esfuerzo. No veo aquí nada que me llame demasiado la atención. Y el tono de la película, como es muy ligero y va muy bien y debería tener algún tipo, al menos para mí, de desarrollo dramático más profundo que no encuentro, que evidentemente la película va por el rollo de las intrigas, pero el problema es que esas intrigas que desarrolla no terminan de enganchar y crear una tensión lo suficientemente potente como para mí me interese de todo. De hecho, a mí lo que me interesa de la película sobre todo es la primera parte, hasta que llega el juicio y demás de la película, que se centra mucho más en el tema de la integridad moral de los que defienden una determinada ideología como forma de legitimar esa ideología, que es realmente lo que va la película. Y cuando se va al rollo de los chimichangas estos de Berlín, me pierde completamente. O sea, no, no digo que me aburra, no digo que no sea divertida, que lo es, y creo que tanto Tom Hanks como los otros personajes que hay está muy bien y es una peli que al menos la historia por sí misma pues te va llevando, pero no le encuentro un interés a nivel temático o a nivel en conjunto con otras películas de Spielberg. Incluso a mí, películas que le he encontrado más problemas, como Lincoln, me parecen mejor que Bridge of Spies, porque me parece que ahí sí Spielberg estaba esforzándose por contar una historia muy Qué concreta que manía le con el interesaba. esfuerzo. No, no, Mira, es la yo sensación que me sinceramente. transmite. Vale, lo entiendo, pero yo es que no lo veo para nada así, porque yo sí que veo que además se nota por su filmografía y por su trayectoria que ya ha llegado a un punto en el que está contando historias que tiene que contar. O sea, que tiene ganas de contar. Y a lo mejor a muchos nos o te gustaría que se alejasen de este tipo de historias que a lo mejor no le exigen salir de su zona de confort o de tal, pero yo creo que aquí Spielberg está contando una historia que quería contar y una historia que le No, interesa no, y que que le quería gusta. contarlo, no lo pongo en duda. Yo digo que simplemente no le exige un esfuerzo como para ver realmente una película que trascienda la media de su filmografía, que puede ser buena, pero no Pero yo creo que, o sea, destaca. Para mí no destaca esta película en su filmografía, así lo digo claro. no, bueno, en eso estoy de acuerdo. No destaca No la especialmente estaba dentro de su poniendo como una mala filmografía. película, ni mucho menos. Simplemente, dentro de que me ha gustado, creo que es una película que se ve claramente a un Spielberg muy acomodado en un determinado tipo de Bueno, pero eso no historias. tiene por qué ser necesariamente malo. Es que lo utilizas como un argumento en contra de la película y no me parece apropiado. Como para generar interés, sí, porque a mí me dicen esta película qué es lo que es y lo mismo me lo pienso en cuanto a si quiero verla o no. Quiero decir, ¿me ha aportado algo Bridge of Spies como película? No, Pues realmente no. a mí sí que me ha aportado, porque a pesar de que sí que estoy de acuerdo contigo en que es un Spielberg acomodado y que vemos a su clásica puesta en escena, que es su estilo en el que huye de hacer aspavientos, pero que no deja de lado la belleza visual y sí que tiene algunos momentos destacados de querer hacer alegoría con su forma de colocar la cámara, no sé, yo no lo veo tan poco trascendente como tú lo has visto. Y luego el tema que comentabas del pozo dramático. Estoy de acuerdo contigo en que lo más interesante de esta historia es todo el tema de la integridad moral y toda esa parte de la presión social e institucional sobre lo que este hombre tiene que hacer y lo que está haciendo, y al final cómo asume su deber y demás. Y luego esto se queda un poco de lado en favor de toda la parte del cambio de espías y toda la parte más de thriller político, pero es que las dos cosas forman parte de la misma historia, y al final toda la parte de los espías existe también para volver a todo lo anterior y para dar contexto a todo lo anterior. Y el tema del pozo dramático, aparte de todo, en toda la parte de la integridad moral, está también en la relación que tiene Tom Hanks con el espía ruso, que están muy bien ellos dos, y es una complicidad que se crea con muy poco, porque además Raylan sale pues en el primer acto de la película, luego desaparece hasta prácticamente el final, y con muy poco crean ahí una relación muy interesante y que está siempre ahí detrás como sostén dramático de todo lo que está ocurriendo y de a lo que agarrarte cuando te preguntas qué coño está haciendo Hanks ahí perdido en mitad de la Alemania más chunga, bueno, de Berlín más chungo. Y yo creo que sí que sabe la historia dar cierta dimensión a lo que está contando. Y sobre todo humanidad, que es lo que mejor sabe hacer Spielberg. ¿No te parece que esa parte de Berlín, de los espías, está demasiado rebajado, demasiado simplista la visión que está haciendo? Ya sé que es de peripecias y de cómo él tiene que manejarlo todo porque se supone que tiene experiencias con los chanchullos de seguros, pero ¿no te parece que está demasiado desarrollado de una forma demasiado simplista? Entiendo lo que quieres decir y podría estar de acuerdo. A mí no me molesta tanto el simplismo como que al final es un tira y afloja que se alarga durante muchos minutos, en el que realmente no aporta mucho más que lo que ya te habían aportado los primeros encuentros que tienen. Entonces cuando ya están que sí, que sí, no, que sí unos, que sí otros, que sí, por un lado con este, ya llega un punto en el que como precisamente no la estoy, lo que me interesa no es eso, sino todo el contexto y todo lo que está ocurriendo y todas las consecuencias de lo que están haciendo, pues sí que yo quería que esa parte acabase. Aunque luego, hablando con gente, la parte que más les gusta es la parte de todo ese intercambio, que a mí me sorprende. Pero sí que es cierto, o sea, puedo estar de acuerdo contigo en que sí, en que es bastante simplista y bastante... yo creo que porque también como tiene un punto de vista tan... Y no iba a decir patriótico, no sé si es la palabra. Yo creo que es idealista, más bien, ¿no? Pero sí, tiene un punto de vista naif que acompaña al personaje, que casi que te resulta... De hecho, es un personaje que en una película de 2015 nadie se creería que existiese. Bueno, lo de la familia, cuando en determinado momento sufren esa agresión en la casa y al instante siguiente, en vez de estar muy cabreados o algún tipo de reacción seria... están ahí abrazados en plan mirándole, te queremos papá y ya está. Es como... Claro, porque es un héroe y en esa época la gente no era una cínica con la gente que tenía integridad moral, ¿vale? Pero bueno, que a mí una cosa que me ha sorprendido para el tipo de historia que es y para el ritmo que tiene y cómo va fluyendo la historia es que es una película que me tenía interesada todo el rato, constantemente. Y eso que no es que pasen muchas cosas, no es una película de mucha acción, hay mucho diálogo, hay muchas secuencias a dos personajes que suele ser algo que ralentiza el ritmo de una historia, pero aquí me resultaba todo constantemente muy interesante y me mantuvo pegada a la historia desde principio a fin, y yo acabé con una sensación de satisfacción de haber dicho, bueno, pues he visto una película que me ha interesado, me ha, sobre todo destaco la relación del abogado con el espía ruso, en cuanto a pozo dramático es con lo que me quedo, aparte de con toda esa reacción social e institucional a la decisión del personaje de Tom Hanks de seguir defendiendo al ruso y tal, y luego pues por supuesto con el trabajo de Spielberg, que como tú has dicho al principio nunca te entrega nada malo. No, no, eso esté por delante, en su sofá. Por delante lo digo claramente, no, nada malo, nada más lejos de la realidad. O sea, lo que pasa es que claro, yo veo una película de Spielberg y veo una película de Spielberg porque pienso que me puede ofrecer pero algo más. Pero Spielberg ya tiene 60 tacos, ya está en otro rollo. Pues que se dedique a producir o algo, yo qué sé. Sí, lo produce todo, madre mía, qué tío. Pero vamos, que a mí no me ha molestado. O sea, estoy de acuerdo contigo en que no destaca, no es a destacar en su filmografía y no es una película de la que hablaré emocionada cuando hable de lo que he visto este año, ni que de la que hable dentro de 5. Pero tampoco creo que haya que pedirle tanta trascendencia o tanta, ¿cómo decirlo?, ambición por parte de Spielberg con respecto a esta historia, yo creo. Ay, Pero bueno. bueno, hemos llegado un poco al consenso. Parecía que nos Sí. íbamos a pegar al principio, pero No, todo ha no, no, terminado ya. bien. Ya me desahogué con The Martian. Bueno, y yo he visto el estreno del año, Uf, qué de la pereza. Me voy. década, del siglo, del Adiós. milenio, que es Star Wars: The Force Awakens, La Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza, la nueva película de J.J. Abrams, nuestro amigo Abrams, ¡Juta, juta! que ha co-guionizado uno de los guionistas de las películas originales, Lawrence Kasdan, y él mismo con también Michael Arndt, que fue el que le dijeron: eres muy lento escribiendo, vete, así en determinado momento. Y en la película están el cast original: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, se supone, en algún momento de la película aparecerá, ¿no? Y con las nuevas incorporaciones como Adam Driver, Desiree Lee, John Boyega y Oscar Isaac. Bueno, también aparece Lupita Nyong'o, pero es motion capture, así que no sé si cuenta. No voy a decir mucho de la película, solamente voy a decir dos cosas. Lo digo por no No hacer digas spoilers. spoilers. No quiero decir ningún tipo de spoiler, solamente voy a decir que mientras que la trilogía original se basaba mucho en los personajes, los misterios que surgían de los propios personajes y los conflictos de los personajes, y las precuelas era todo lo contrario, eran personajes que eran herramientas, instrumentos para contar una historia con unos argumentos mucho más complejos, de politiqueos y demás, lo que ha hecho J.J. Abrams es, evidentemente, volver a lo que le interesa a él, que son los personajes y los misterios y las cosas que no cuenta. Y utilizarlo a su favor en su estilo, que estamos tan acostumbrados, como hizo en Misión Imposible 3 o en Star Trek, su reboot, con su estilo de dirección tan visual, tan dinámico, y tan potente y tan milimetrado, con gente corriendo. Es un experto en rodar y escribir guiones de gente corriendo, pensadlo, todas sus películas y series que ha hecho. Lo que sabe muy bien hacer este hombre es explotar los guiones y los actores para exprimir el desarrollo dramático de las secuencias y de la puesta en escena. Y eso es lo que tiene Star Wars: The Force Awakens, que es una película muy emocionante, que tiene el típico humor de la saga, también un humor actualizado hoy en día, salvo los personajes antiguos que evidentemente mantienen ese aromañejo, por así decirlo. Luego tiene unas batallas espaciales que son la hostia. O sea, a ver, sí, amigos fans acérrimos de la saga original, sí, las batallas espaciales originales estaban muy bien hechas para la época, pero esto es otro nivel completamente distinto. O sea, son unas cosas brutales lo que se ve con las navecitas y demás en las secuencias de esta nueva película. Y no voy a contar mucho más que decir que sí es cierto que sigue la estructura de la primera película de la saga y que tiene elementos un poco de todas, pero es porque la misma película conceptualmente es como una especie de pase de relevo generacional, como hicieron en su día en Star Trek. En Star Trek Generations, que juntaban a las dos tripulaciones de la serie original y de The Next Generation, pues aquí un poco han hecho lo mismo, han cogido a los viejunos y a los nuevos, y toda la película es los personajes nuevos un poco mirándose en el reflejo de los antiguos y preguntándose si son dignos herederos de la franquicia. O sea, y hay muchos planos que van en esa dirección. El personaje revelación de la película, al margen de Daisy Ridley, que lo hace muy bien ella, tengo que decirlo, es lo que ya sabíamos, BB-8, BB-8, que es una auténtica pasada porque en la película aprovecha muy bien el propio diseño del robot para que tenga cierta expresión dramática en las secuencias. Y hay momentos que son divertidísimos gracias precisamente a cómo manejan al robotito este. Y a mí se nota que me ha gustado, ¿verdad? Se nota. Lo he disfrutado muchísimo. Me parece una peli. También tengo que decir que es un poco extraña la sensación de ver una continuación de Star Wars que sea siguiendo las pautas de las originales. Porque ver allá los personajes, pero con otra forma de dirigir y con otros personajes nuevos, para alguien que ha estado viendo, como la gran mayoría, ¿no? Durante 20 años, las mismas películas, es un poco una sensación muy extraña. Pero vamos, me parece muy buena película y creo que además, lo más interesante es que los nuevos personajes y lo que plantea tiene mucho potencial para la franquicia, para la saga en las próximas entregas. Yo he salido muy satisfecho. Ya si eso hablaré con spoilers en una siguiente entrega del podcast, si me deja Adri, porque no quiero contar nada de historia, porque me parece que es absurdo, porque simplemente viendo el tráiler o viendo el póster de la película ya puedes imaginarte que va la historia, que es Star Wars y punto. Y ya está. No tengo mucho más que decir de esto. Como película de JJ mola, Adri, te deberías verla. Y como La voy a ver, se la nueva voy a ver. introducción a la saga de Star Wars, realmente funciona muy bien para el que no haya visto nunca nada antes de Star Wars, porque te A ver. presenta a los personajes antiguos de una forma que te da su trasfondo y está todo integrado en el nuevo argumento. Es toda una película muy de transición que tiene muy en cuenta lo viejo para llevarte a lo nuevo. Entonces, es muy interesante ese aspecto. Ya solo a nivel de analista de guiones, lo puedes ver la película porque es muy interesante. A ver, si yo no soy ninguna hater de Star Wars ni nada, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo tanta ansia porque nunca, yo en su momento las vi, las tres originales, y me parecieron entretenidas y ya está, pero las vi ya, supongo, en un momento en el que ya no me emocionaron como a todas las generaciones del planeta, al parecer. La nueva trilogía, por supuesto que no me A gustó mí sí me mucho. gusta, yo soy una Ya. aberración genética en ese aspecto. Y es que no creo que aporte mucho en cuanto a lo que se supone que de lo que iba, que es de esa transformación de Darth Vader, pero bueno, da igual. Y entonces, claro, ya en tu ciudad ahí de por ahí en medio de la gente así que no, de la extra radio de Madrid, de la extra radio de España, no pasaría, pero aquí para ver una película antes de hoy. Había ya las entradas como un mes antes y dije, es que no tengo tal necesidad. Entonces yo creo que para el próximo podcast ya la habré visto porque sí que la voy a ver, tengo curiosidad y me voy a ver además las tres viejas para recordarlas porque no me acuerdo de nada. Tiene muchas referencias y muchos homenajes a las originales. Y de hecho, tiene algunos homenajes que no las pillas de primeras. O sea, que luego he leído artículos en plan: un momento, esto pasa aquí de verdad, no me he dado cuenta. Pues nada, ya hablaremos porque además yo tengo mucha curiosidad porque han tenido tanto cuidado en que no se supiese nada realmente lo que va la película, que tengo mucha curiosidad. Llegamos a la sección de la ventana indiscreta, esa en la que cogemos una película, en este caso votada por vosotros, que sois muy listos y elegisteis la película que había planteado, pero bueno, que cualquiera de las dos opciones era buena, Ramón. Que habíamos planteado como idea de temática para el día de Halloween, ya se nos ha ido un poco de las manos la Cierto, es fecha, verdad, era por Halloween. pero vamos, Siempre nunca. será Halloween en nuestros corazones. Exacto, nunca está de más hablar de grandes películas y en este caso vamos a hablar de The Thing. La Cosa, película de John Carpenter de 1982, que en España se estrenó con el subtítulo de El Enigma de Otro Mundo, Que mola, ¿eh? que La verdad mola es que no. mogollón. Y eso y nada, bueno, como ya sabréis, esta sección vamos a hablar con spoilers, con spoilers, no sé lo que me ha salido así para arriba, y contaremos todos los detalles de la película, así que si no la habéis visto y no queréis estropearosla, pues parar un momento, la veis así un ratín También os digo y que ya ya os está. vale, que es del Que ya de 82. 82, que tiene un año más que yo la peli, ¿vale? Pero bueno, ¿qué cosas? John Carpenter dirigió esta película en el 82 y ya está, ¿no? Está escrita por Bill Lancaster, que como podéis imaginar es el hijo de Burt Lancaster. Y bueno, la película está basada en una novela de John Campbell que se titulaba Who Goes There? ¿Quién anda ahí? Supongo que lo podríamos traducir. Y bueno, por curiosidad, ya se había hecho una adaptación previa de esta novela en los años 50, que estaba producida, por cierto, por Howard Hawks, y que se llamó La cosa de otro mundo, precisamente, The Thing for Another World. Y bueno, pues nada, aquella estaba, al parecer, yo no la he visto, no sé si tú la has visto, pero estaba... La he visto hace tiempo, sí. Bueno, pues por lo que leo, está adaptada de forma más libre con respecto a la novela que la obra de la versión de John Carpenter, que es más fiel a la novela. No sé qué tienes que decir. Yo es que no he leído la novela, pero sí, se tienen cosas bastante distintas en cuanto a las dos películas. Además, es muy de la época, la de Christian Nyby este, es muy rollo de la época, de muy bajo el presupuesto, de personajes hablando en un sitio, juntos, ¿sabes? Bueno, vamos, al final es, tiene, o sea, sí, no, la paranoia te permite poder hacer va algo más así, en el desarrollo, ¿no? A partir de los diálogos que en la creación de atmósferas o en ese tipo de cosas ya más modernas, ¿no? No, pero es una peli que está bastante bien. Lo que pasa es que a mí me parece que Carpenter la eleva bastante más la historia y el planteamiento del guión me parece mucho más interesante. Bueno, no te adelantes. La cosa que por dónde iba. Bueno, inicialmente los guiones estaban escritos por Tobe Hooper y Kim Henkel, que seguro que no suenan así de nada, pero Tobe Hooper es el director de La Matanza de Texas, que es una otra gran película de terror, pero al final pues ya sabemos cómo son estas cosas de los desarrollos de guion en Hollywood, que al final acaban pasando por miles de manos hasta que la producción está conforme, y finalmente el guion acabó siendo escrito por Bill Lancaster, que es, como decía, es el hijo de Bart Lancaster, y nada, y luego ya llegó Carpenter, que no quería saber nada de rollos de guion, y él llegó a hacer su historia. Y bueno, en su momento la película no fue precisamente exitosa, no fue éxito de taquilla. Puede que tuviese algo que ver con que se había estrenado apenas 2 semanas antes E.T., que precisamente cuenta también la historia de la llegada de aliens a la Tierra, pero con un punto de vista bastante más diferente. Positivo. Y justo además el mismo día se estrenó, el 25 de junio, se estrenó a la vez esta... ahí lo voy a decir, Blade Runner, que no me salía. Y claro, bueno, pues se vio un poco eclipsada, además, bueno, pues es un... Vaya año, colegas. Vaya, ya ves... Y esto no... Aparte de que la película tuvo una recepción crítica bastante, bastante irregular. No acababan de comprender un poco lo que quería hacer John Carpenter con esto, porque además es una película que tiene sus momentos de gore bastante... Vamos, que se recrea bastante en ellos y tiene unos diseños, además de las criaturas, pues que pueden ser muy grotescos y no para todos, para todos los estómagos. Y en su momento pues no se recibe demasiado bien, pero bueno, por suerte, como todos sabemos, el tiempo la ha puesto en su sitio. Es una gran película de culto en el género del terror, y como hablaremos, supongo, en este ratito que hablaremos de ella, es una película que tiene códigos y formas que la siguen haciendo que sea más vigente, más actual que mucha cine de terror que se hace actualmente. Y bueno, la película, eso, con el tiempo y tal, se han hecho muchas novelizaciones y cómics y videojuegos y eso, pero... Y la precuela, y la reboot esta que hicieron en 2011. No, está bien, está bien. La comenté por aquí y evidentemente no llega al nivel de la de Carpenter, pero me parece una peli hecha con muchísimo cuidado y como homenaje a la original, y creo que está bastante bien, No... No, o sea, ya el recelo es evidente, yo soy el primero, pero me sorprendió en ese aspecto. Bueno, y así, después de esta introducción, yo creo que podemos completar la introducción de la película con la super planteamiento argumental que nos va a hacer Ramón. Pues estamos en la Antártida. Y hay un campamento científico. Un momento, ¿por qué cuando te pones a hablar de la sinopsis siempre te pones en modo extremeño? Me has pillado. Bueno, es un gag recurrente. Estamos en la Antártida y hay un campo, esto es una base científica a la que llega un Alaskan Malamut perseguido por un helicóptero de unos noruegos científicos que también están en un campamento cercano y no sabemos por qué. Resulta que, bueno, están intentando matarlo ahí como pueden con todo tipo de pistolas, escopetas o lo que sea, y los del campamento estadounidense lo tratan como si fuera una amenaza hacia ellos y claro, pues tienen que devolverle y se los cargan. Esto empieza así y se quedan con el perro. Y buena o mala decisión, pues por el primer plano del perrete mirando fijamente al infinito, todo el mundo sabe que es muy mala, porque es uno de esos planos súper escalofriantes de la historia del cine. A mí, al menos, me resulta siempre que la veo terrorífica de verdad. La imagen del perrete de la película que aparece al principio, se quedan con el perrete y resulta que el perrete llevaba sorpresa dentro. Resulta que era un alien del espacio exterior que tiene la impresionante habilidad de mimetizarse como otros seres vivos que va fagocitando a nivel celular, que es una cosa así muy extraña y muy asquerosa también. Y claro, esto provoca que los miembros de la expedición científica empiecen a sospechar unos de otros, paranoia, ataques violentos y todo tipo de intrigas entre ellos para intentar sobrevivir, matar a los aliens y salir de ahí pitando como sea. Muy bien presentada la sinopsis, Ramón. Nada, yo creo que podemos ya directamente pasar a comentar la película así un poquito a fondo, si te parece. Bueno, porque podía decir que quería hablar de la música y tal, pero yo creo que lo podemos ir hablando a medida que hablemos de la peli. Yo lo primero que quería decir es lo contundente que es desde el principio. Porque ahora, sobre todo cuando tenemos la referencia de todo el cine de terror que se hace ahora, que tiene toda esa, todo ese primer acto alargado de tanta presentación y que los personajes y que conozcas su background y no sé qué, y luego ya empiezan a pasar cosas. Aquí ya empezamos viendo a este helicóptero que va persiguiendo al perro, disparando, que tú dices, pero vamos a ver, ¿qué haces? Loco, disparando al perro desde el helicóptero. Y ya de repente hay una explosión y ya pasan cosas y ya desconfías del perro, unos noruegos, no sé qué, ya de repente estás completamente metido en la historia y con unos personajes que están planteados con mucha... esbozados con mucha brocha gorda, pero te los presenta esa dinámica lo suficiente como para poder centrarse en los aspectos de la historia que realmente quiere desarrollar, sobre todo empezando por esa claustrofobia inicial en la que quiere meter al espectador. Y sobre todo eso, que quería destacar que no se obsesiona con dar un background innecesario, sino que simplemente con plantear la dinámica de cada uno en esa situación de aislamiento era suficiente para contar esta historia. O sea, sabe recurrir a la simplicidad cuando es necesario. Pero además que está muy bien justificado porque cuando evidentemente estás metido en un sitio con otras personas en una situación así tan tensa, digamos que los rasgos principales de la personalidad son los que más afloran. Y es muy fácil justificarlo de esa forma y presentarte a los personajes simplemente con esa primera toma de contacto que hay entre ellos la primera vez que les ves interactuar, ¿no? El que está en la radio desesperado porque no tiene contacto. El MacReady, el protagonista, que es un poco que le da igual todo, está ahí, pero que vamos, que está de tranquis. El jefe, que está súper tenso siempre, intentando que todo el mundo le haga caso y nadie le hace caso, esto es así. Y los que andan por ahí ya, ¿no? Que cada uno tiene su forma distinta de enfrentarse a esa situación ya de soledad, porque encima no pueden contactar por radio, hay una tormenta que les impide poder ir a otro sitio. Y luego lo que contabas de cómo empieza. Empieza en la mitad de la historia que te cuentan en la precuela esta remake que han hecho, ¿no? Ya ha pasado todo lo que ha pasado y luego a partir de los restos del campamento te tienes que tú un poco imaginar lo que ha ocurrido, que es fácil imaginarlo, Sí. pero tiene mucho más sentido a nivel narrativo que te lo planten de esa manera y que te lo adelanten lo que puede pasar en el campamento en el que estás tú siguiendo a los personajes nuevos. Me parece que eso, a nivel de guión, es muy acertado Es que ese planteamiento inicial. a nivel de guión tiene muchos aciertos, porque también, precisamente lo que comentabas, esto, la visita esta que tienen al campamento de los, vamos, al campamento, Los sí, suecos, los de los noruegos. noruegos, es como una especie de de flash forward de lo sí, que de va a ocurrir. De hecho, es lo último que se rodó de la película fue esa secuencia, porque la rodaron en los restos de volar el set donde habían estado rodando toda la película, pues al final es lo último que rodaron precisamente en ese set destrozado y tal. Y realmente es una premonición, sí, como bien dices, de lo que va a ocurrir. Y ya te crea ese mal augurio, porque además es la primera vez que vemos un cadáver, el primer momento así de grotesquillo, que es el cadáver este helado con las estalactitas de sangre, que me parece genial como concepto, y ya te quedas ahí como coño, pero vamos, está bastante lejos de lo que luego verás. Pero también me gusta todo este inicio, tiene ese punto rollo lovecraftiano, que bueno, todo el desarrollo, realmente la historia, ese tipo de historia pulp así en la que están, donde la paranoia y el aislamiento y la claustrofobia tienen mucho que ver, es muy de Lovecraft, pero vamos, y todo el tema del terror cósmico en todo, la película, claro, es clavado. Sí, sí, pero sí, es que es una de eso, como decías, es una película que está muy atada de guión, repleta de detalles y tal, pero bueno, vamos a seguir contando. Otra cosa que a mí me gusta mucho y que también quería destacar, sobre todo porque son elementos o valores que destacan puestos en perspectiva, por cómo ha evolucionado después el cine de terror o otro cine de terror, y es que me encanta que aquí Carpenter no tenga ningún miedo a exponer al alien. Porque ahora mismo mucho terror se hace, o la propia Alien, que es una gran película de terror, pero es otro tipo de tensión, es otro tipo de thriller. Aquí no recurre a esta cosa de esconder el monstruo, camuflarlo en la oscuridad y en la noche y utilizar esas sombras para dar miedo, sino que el hecho de exponer al alien con toda la iluminación ahí, como la criatura compleja que es, que además toda esa parte, todo ese rollo de que cada parte se defiende por sí misma y tal, te genera como ahí un desasosiego cada vez que aparece. Desasosiego y asco. Y asco, mucho sí, asco. Sí, es muy asqueroso. A mí me gusta, me parece refrescante que una película de terror así, que tenga toda esa parte de thriller psicológico tan importante dentro de la historia, no tenga miedo de enseñar al monstruo cuando tiene que hacerlo. Claro, pero porque en la película, es que Carpenter no es nada sutil como director, ¿vale? No es sutil. Es sutil en otras cosas, en lo que no se ve. Lo que comentas precisamente, la gran calidad de esta película es que es capaz de mezclar muy bien el terror psicológico con esa otra parte del terror cósmico, que es una cosa muy obvia y muy explícita, y que gracias a que las criaturas están muy bien diseñadas y se pueden ver de una forma directa y que te creas lo que estás viendo y que te provoque una reacción muy instintiva, muy animal, de rechazo, porque además los diseños son muy asquerosos, repugnantes. Sí. Y tiene momentos que además te sorprenden en cuanto al diseño, cuando están haciendo esa... le están intentando revivir a uno de ellos y de repente se abre todo el torso de él y le coge los brazos. Es de esos momentos que realmente ya no es que te haya dado un susto, sino que te ha provocado miedo, rechazo, terror, asco, todo al mismo tiempo en el mismo plano, porque no te lo esperabas, porque la forma en la que está hecho te revuelve las tripas, pero al mismo tiempo toda la película, todo el planteamiento está desarrollado en la cabeza de los personajes y en cómo se va evolucionando esa paranoia y esa desconfianza entre ellos. Y creo precisamente lo que comentas, que es que la película es capaz de alternar las dos cosas, de mezclarlas sin que ninguna de las dos se le vaya de mano. Exacto, además es una película que constantemente te sorprende, porque piensas que va a ir de una cosa, porque claro, tú ves el planteamiento con todo esto tal, tenemos un bicho y has identificado que el perro este es una criatura no amistosa, y te genera esa, al principio, esa tensión de cine de terror más al uso, ¿no? De a ver en qué esquina va a estar escondido el monstruo, pero de repente te sorprende, pues bueno, con la revelación esta de que pues es el bicho este imita las células y pues se convierte en cualquier otro, y de repente la película cambia por completo y te mete en ese terror psicológico, en esa paranoia de no saber ni ellos ni tú como espectador cuál de ellos puede ser el que sea un alien, o cuál o cuántos o quiénes y cuántos, Y además es que Carpenter lo ha hecho muy bien, porque hasta ese momento te ha dado un montón de pistas que te hacen sospechar de todo el mundo. Desde cuando el perro va paseando por el pasillo y parece que se va a meter, vamos, y se mete en la habitación de uno, hasta cuando el médico le echa una mirada así medio chunga al que se encarga de los perros. Todo el tiempo te va dejando pistitas para que tú ya te empieces a emparanoiar como espectador, y cuando llega el momento en el que ellos mismos se emparanoian, tú ya estás loco perdido. Y es que lo haces súper bien. Claro, porque el uso del punto de vista que tiene la película, que podía seguir todo el rato al protagonista y asegurarte de que el protagonista es humano todo el rato para Sí. que la conexión con él no peligre. Y todo lo contrario, él te va contando la historia, pero de una forma que es imposible que estén juntos todo el rato. Por lo tanto, se pierde el contacto muchas veces con muchos de los personajes que hay que no están presentes en las escenas. Y solamente con ese pequeño detalle de la puesta en escena, tú empiezas a sospechar siempre, en cualquier momento, cuando reaparece el personaje que no estaba, que a lo mejor es un monstruo de los que están por ahí. Y pasa incluso con el personaje de Carl Russell. Sí, es que hay un momento que realmente piensas que Carl Russell es y el alien. Y te deja hasta que luego, una media hora después, cuando hacen el test de la sangre, ay, ay, ay. Ya te garantizan que él es humano en ese momento. Tú has estado a lo mejor, pues eso, cerca de media hora dudando de si el protagonista con el que has estado mucho tiempo involucrado emocionalmente es en realidad un jodido alien. Sí, totalmente, ¿no? Y hablemos de ese momento de las placas de Petri, porque es como la cumbre, el clímax de toda la parte esta de la paranoia. Es la set piece de la paranoia. Sí, sí, totalmente. Porque separa toda la película ahí y luego sí. Empiezan a surgir como subtramas de ese momento con la sangre y los bichos que se van revelando. Sí, a partir de ahí ya digamos que el guión se abandona más a la parte de más terror cósmico, como lo llamas tú. Toda la parte más de acción y de más de terror al uso, no se abandona al uso, o sea, como que se aleja de la parte psicológica porque ya está resuelta. Pero es que ese clímax en el que la resuelve es maravilloso, porque es que lo bien que hace, que lo hace Carpenter para meterte en la tensión del momento, como, o sea, de repente ahí no hay música, no, los sonidos están como subidos de volumen, el sonido de cómo se calienta el cobre o lo que fuese eso que utiliza para quemar, cómo quema la sangre, que se oye ahí la respiración contenida de ellos y cuando han pasado varias pruebas y demás, cómo grita la propia sangre cuando descubren la sangre del alien. A mí me flipa ese momento saltando. Sí, es una tensión y lo consigue con esos elementos tan básicos de dirección, obviamente, y cómo utiliza eso. A mí es que ese momento me flipa, y sobre todo lo bien que utiliza las miradas de expectación de todos ellos, que hasta te da la sensación de que ellos mismos dudan de si son un alien o no. Es como efectivamente, es la gran duda. Es como el personaje ese de Windows, que hasta el último momento en el que no le hacen la prueba de la sangre, él está sudando de sí. A ver si voy a ser un alien y no lo sé. Sí. Y además, toda esa secuencia tiene una cosa muy inteligente, y es que al estar atados en una silla, en cuanto se revela si alguien es o no un alien, tú estás sufriendo por el personaje humano que esté ahí al lado del alien. Sí. O sea, te genera una doble tensión, ¿no? La tensión dramática de saber si es un alien o no, y las consecuencias que puede tener para los otros personajes, que a lo mejor te caen mejor o peor, pero son inocentes, ¿vale? Y pueden morir. Y luego además lo combina con un poquito de alivio cómico cuando están estos cortes por montaje de este no es corte, y están apuntándole con uno de los lanzallamas, este no es corte, el otro apuntándole con el lanzallamas al único que quedaba. Y es como tiene esos momentos de aliviar un poco la tensión, pero que enseguida la vuelve a construir, vamos, que no. Pero es que maneja muy bien el tono en general. Y me gusta mucho con el jefe, de todos, que te han estado engañando durante toda la película, construyéndote la falsa sospecha de que claramente el jefe Gerry es uno de ellos, no de esas cosas. Sí. Y cuando se desvela por fin que no, te quedas con una cara de vale, me caía mal, por eso me he creído desde el principio que era un alien, pero no tenía nada que ver con lo que he visto en pantalla. Y también es una de los méritos que tiene precisamente el planteamiento a nivel dramático. Y quiero decir eso, ¿no? Que Carpenter me parece increíble el uso de la cámara que tiene con esos planos muchas veces tan largos y del punto de vista, sobre todo. Nunca sabes más que los personajes. Siempre estás detrás de ellos y lo descubres al mismo tiempo que de cada giro y de cada hito de la historia. Entonces, eso te involucra muchísimo más que si tú supieras o fuera por el lado de la tensión más explícita, demostrarte cosas que están ocurriendo en otra habitación y un personaje que se acerca, ¿no? Que es el recurso típico. Y aquí no, aquí es todo el rato la misma sorpresa que te lleva el personaje central, te la llevas tú cuando está en pantalla. Y es una de esas decisiones que también me parece excelente en la Claro, yo película. creo que era esencial para el tipo de historia que quiere contar, ¿no? Porque si quiere hacer partícipe al espectador de esa paranoia, no tiene que obligatoriamente tener la misma información que los personajes o menos, como es en algunos momentos el caso. Pero sí, a mí, si algo por algo me encanta la cosa. Es por el que ya lo hemos comentado al principio, por todo lo que estamos diciendo, por el equilibrio que tiene entre los diferentes elementos de la historia, el equilibrio que tiene entre el horror más visceral y más de asco y de repugnancia y de moco, porque es que es asqueroso. Y del momento este, cada vez que el bicho tiene forma de cara humana, pero tremendamente deformada y viscosa, es que me da un que no puedo con la vida. Y cómo combina eso que no es nada sutil, con todo el tratamiento, no sé si sutil es la palabra, pero todo el tratamiento tan cuidado de la paranoia de los personajes y demás, que. Ese equilibrio me parecía tan difícil de mantener, sobre todo por eso, porque al principio es una película un poco de misterio, que un poco descubrir un poco más de tensión, de repente se transforma en una cosa de terror psicológico, con sus momentos de gore y tal, y al final explota todo en ese clímax desenlace de acción en el que tienen que finalmente acabar con la cosa. Pero siempre estando en juego todavía la paranoia que nunca se les va de la cabeza hasta el último momento, pero bueno, que sobre todo es una parte más de acción. No sé, es que me parecía un equilibrio que se le podía haber ido tan fácilmente de las manos, que es lo que más valoro. Y por cierto, la fotografía de la peli, ¿te has dado cuenta el exterior, que casi siempre es de noche en la mayor parte de la película, el azul El azul y el exterior, con rojo. los, efectivamente, con el Sí. ámbar de los interiores y cómo lo va cambiando y cómo el aspecto, por cierto, azul del exterior le da como un rollo irreal, como de que están metidos ahí en una especie de cuento que es autoconsciente, ¿no? De que esto es una fantasía muy sobrenatural. Esto en Los Ángeles. Sí, y luego el ámbar este, porque es ámbar, es el ámbar de Mad Max Fury Road, que ya estaba entonces, en el año 82. Esta combinación de colores, que es muy lógica, por otra parte. Y luego el rojizo por dentro, ¿no? Y cuando explota todo, que todo se queda por fin con el color cálido y demás. Pero vamos, que la fotografía en general de la película, que por cierto es de Dan Candy, que estuvo colaborando con Carpenter en Halloween y The Fog, la niebla, y bueno, creo que es el de Parque Jurásico, si no recuerdo mal. O sea, es un tipo bastante competente. Sabe lo que Y hace. es combinado con la dirección de Carpenter, sobre todo con ese rollo tan observacional y del uso del punto de vista muchas veces, y combinar el punto de vista de un personaje con lo que está viendo luego el espectador más a larga distancia, más en perspectiva. Porque, por ejemplo, la forma que tiene de volar el set es a distancia, porque lo vuelan de verdad. Sí. Entonces, pero eso le da como un realismo añadido al hecho de que hubiera sido una maqueta, que podría ser una maqueta y no pasaba nada en una película como esta, no te ibas a dar cuenta, pero realmente ves el set ahí a lo lejos, cómo explota, y le da un interés mucho mayor. Y hay que hablar del final. Espera, antes de eso, porque supongo que ya con el final haremos un wrap-up, técnicamente, ya que destacas la fotografía y la dirección y tal, yo quería hablar de la banda sonora, porque John Carpenter, bueno, es conocido porque le gustaba, vamos, le ¿Te gustaba. gusta el synthesizer? Exactamente, gusta el sintetizador y siempre El Casiotone. se componía él mismo las bandas sonoras de sus películas, pero para esta contó con Morricone. Morricone, que luego se enfadó porque en la postproducción, cuando estaban con la edición en la sala, vamos, en la sala de montaje, al final Carpenter no pudo resistir la tentación a meter algunos pim pum pim pim pim. No, pero lo gracioso es la historia de cómo le dio Ennio Morricone la banda sonora. Como le dio, que le encargó la banda sonora y no le gustó. Y entonces Ennio Morricone. Y luego le dio restos. Le dio una que tenía él ya hecha para otra cosa, saber qué. Y esa le dijo, esta te ha quedado muy bien. Y ya está. Sí, le dijo, ah, vamos a ver, ¿qué ha hecho este chico para sus pelis? Y dijo, le voy a dar esta, que es un poquito así como electroniquilla, y a esto le convenció. No, pero sí, pero es cierto que el estilo de Carpenter es muy característico en sus películas, y forma parte de la identidad ya de sus historias. Pero aquí hay que decir que está bastante controlado con el tema banda sonora, y a mí me gusta porque funciona muy bien, no abusa de ella, que es algo que suelen hacer las películas de terror, y que bueno, que él hace, hasta las hacía en Halloween, que yo la adoro, pero a veces es irritante el pirubí. Pero aquí está muy bien, sobre todo porque es una banda sonora que tiene los bajos muy potentes y te genera así como si te palpitase un poco por dentro. Es que es una palpitación de corazón, ¿no? Claro, lo que está haciendo. Sí. Está ahí esa cosa y te favorece mucho a la tensión, y a mí me gusta porque yo creo que está muy bien empleada la banda sonora en la película. Pero bueno, esto, el final que no que mola, tenían... no mola el final que sea tan deliberadamente abierto y te deje con una cara de madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Y es deliberadamente abierto. Llámame loca. Sí, es abierto, por supuesto que es abierto. Pero al otro personaje, al ¿cómo se llamaba? El Childs. Childs. Le ha pasado lo mismo en teoría que al protagonista antes, a mitad de la película, de que se ha ido por ahí y ha aparecido de repente. ¿Sí? Tú puedes pensar las dos cosas, que se ha ido de verdad a buscar a Blair, que le había visto por ahí suelto, que se ve en determinado momento. Hay un plano explícitamente, cómo le está mirando por la ventana, si te das cuenta. Sí. Y luego desaparece. Entonces, claro, es deliberadamente abierto el final. Otra cosa es que tú pienses, tiene que ser un alien seguro, puede ser. No, o sea, no me refería a eso. O sea, es deliberadamente abierto, pero yo sobre todo deliberadamente pesimista. Hombre, por supuesto, claro. Es un nihilismo en plan... toda esta película va de lo delicados que sois, los vulnerables que sois, porque aquí llega una criatura viva del espacio y puede imitaros y volveros a todos locos. Y como se salga de aquí, pues adiós la humanidad. Y parece que la vida, pero no. Por cierto, la única solución... Sí. Un detalle, y es que te das cuenta que los personajes de esta película, a pesar de que son científicos, ¿te los crees como personas? Quiero decir, tiene una reacción muy lógica. Cuando ven un bicho, no se están preguntando sobre el bicho, ¿será real lo que estoy viendo? ¿Será de verdad un alien? No, coño, es un monstruo con patas que parece un insecto gigante con cuerpo deforme. Pues es un puto alien, ¿vale? Y reaccionan ante eso de la manera más lógica posible, que es intentar matarlo aunque tengan miedo. Y tienen miedo, por cierto, que también parece que es algo que se pierde en el cine de hoy en día, muchas veces incluso con el terror, ¿no? Que hasta que no le están acuchillando a un protagonista, no sienten miedo. Aquí están todos cagados completamente desde el principio, y se nota. Y luego son gente muy racional cuando llega el determinado momento y dicen, mira, vamos a palmar igual. Así que mira, gente muy racional no, porque van por todo el set quemándolo, o sea, tirando todas estas botellas, cócteles molotov. Pues como tú con el flus anti cucarachas en tu casa, espera. Perdona. Y van así y tienen todos atados dinamita al torso, que dice, menudo huevos que estás aquí con las bengalas, con no, pero el que fuego, me gusta mucho ese planteamiento de que al final dicen, mira, vamos a palmar igual, lo que tenemos que intentar hacer es evitar que esta cosa salga de aquí o se congele y pueda ser descubierta por otra expedición. En ese sentido, me parece que los personajes, a pesar de que no tienes mucha idea de su vida pasada y solamente tienes una idea de su vida en el campamento, que te los crees mucho como personas, que es algo no es muy habitual en un planteamiento así de peli de monstruo, que es algo, es una anomalía realmente, yo creo, sobre todo con el personaje protagonista, que es el típico hombre medio, ¿sabes? Es me parece muy interesante en ese aspecto. Y tengo que decir una cosa, cada vez que veo The Thing, me pregunto, ¿cómo hubiera sido una película de Alien dirigida por John Carpenter? Buena pregunta, amigo. Porque en los 80, con este hombre en la cúspide artística, yo creo que hubiera sido la mejor elección posible. No lo sé, yo creo que a lo mejor no hubiésemos tenido un Alien 1 tan sutil y Hombre, que yo tan digo posterior a esas. terrorífico Yo no digo que fuera Aliens, pero sí después y de la 2, quizá un el. Alien es tan maravilloso. No, no, incluso un Alien 3 por Fincher, ¿no? Fincher, ya, bueno. Pero claro, el problema es que los productores de la saga que mangoneaban todo lo que querían. Pero bueno, yo siempre me pregunto eso, que realmente esta película es una. A mí siempre me deja esa idea en la cabeza de cómo hubiera sido una película de Alien con Carpenter en su mejor momento como director, cineasta y creador de historias y Bueno, de mal rollo. en realidad esta es su película de Alien. Claro, por eso lo digo. Ya, vale, entonces no, o sea, la tienes aquí. Alien Unofficial. Unofficial, sí. Pero bueno, yo luego la verdad es que yo John Carpenter le conocí cuando empecé a ir al cine a ver sus películas de los 90, Y te encontraste cuando con y me encontré vampiros. con fantasmas y vampiros. Y entonces fue como este tipo, muerte y destrucción. Pues yo lo Suerte tengo que que. decir que he estado viendo en los últimos meses, volviendo a ver y viendo las que me faltaban de él, de su filmografía, y tiene otras pelis muy destacables, como La Niebla de Fog, como Christine, que la comenté por aquí también, yo creo, como las otras dos que componen esta trilogía del fin del mundo junto con The Thing, que es Prince of Darkness y In the Mouth of Madness, que es de los años 90 ya, pero que esa es la buena de los años 90, la mejor. Y son pelis que son muy potentes todas. Lo que pasa es que está como perdido un poco en la cinefilia. Dicen las malas lenguas que después de que la cosa fuese tal fracaso comercial, perdió toda la fe en Hollywood Bueno, eso ya se y. ve. Tuvo experiencias luego con El Hombre Invisible y Y con. pasa total. Que vamos, no tiene buenas experiencias en Hollywood este hombre, ¿no? Tal, se deprimió. Pero ha hecho películas muy buenas, joder. Que tengo que A reivindicarlo. ver, ya solo que a mí con Halloween y la cosa ya me vale. No necesito más argumentos. Pero que sí, ¿qué más? Hay que recuperar su grandeza, por favor. Uy, hay que recuperar su grandeza. Y con eso yo creo que podemos cerrar nuestro ¡Carpenter! ¡Te comentario amo, Carpenter! de la cosa con esta cosa. Ah, no hemos hecho esa gracia en todo el programa, me parece fatal. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapelillalahevisto.com. Que ya está, nos despedimos, ¿qué hacemos? Yo ¿Damos creo que sí. deberes o Hombre, cómo? deberes. Tenéis que haber visto la cosa ya. O sea, esto es una cosa tremenda. Y eso, Y me río como una ¿qué os tonta. parece esta película? Star Wars, El Puente de los Espías, Wars. este tipo de cosas que Lo que hemos hemos hablado. comentado, la piratería industrial esta que hemos comentado al principio. Y eso, en el próximo episodio ya será el episodio especial Tops. Mejor peinado, mejor personaje Mejores tetas. perruno, mejor muerte accidental, ese tipo de cosas. Tops de lo mejor y lo peor del año, las más esperadas de 2016, lo que solemos hacer a finales de 2015 o principios de 2016, ¿no? ¿Qué quiero decir del año o principios del siguiente? Pues eso, estarán en el próximo episodio, que ya será el 105, pero este es el 104. Este es el 104 que ha llegado hasta aquí y yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.